La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Febrero. Es día miércoles. Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro». Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: «¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale del cuerpo?». Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: «Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me quedé pensando en esta larga lista de qué, de maldades, de pecados que brotan del corazón. Y hay más, ¿eh? Aún hay más. ¿Qué nos dice nuestro Señor con esto? Que cuidemos la salud de la conciencia, la salud del corazón, la salud del alma. Que cuidemos nuestra interioridad. Que no seamos fariseos, pues. Si en el judaísmo la relación con Dios se expresaba en el cumplimiento rígido de los ritos de pureza. Te lavas las manos y no era por cuestión higiénica. Haz esto o aquello. Con Jesús, la fidelidad a Dios se juega en el corazón del hombre. Y de lo que éste sale. Es, pues, la invitación a hacer ese viaje al interior. Pienso en nuestro tiempo, que mucho es apariencia. Sí, mucho, mucho es apariencia, y que fácilmente termina en mentira, en hipocresía, en falsedad. La larga lista que Marcos describe, la larga lista de maldades, acciones y pensamientos perversos que describe, es una invitación a ir al corazón para que el corazón sane. Todos tenemos esa tentación. No nos quedemos en las apariencias. Démosle importancia a lo que realmente tiene importancia. Esto es una lucha permanente. Esto nos pone en tensión, claro que sí. A veces nos podemos enfriar, o confundir, o quejar: es que Dios no me oye. ¿Será? ¿Será que estás hablando con el corazón? ¿Será que crees? ¿De veras que crees hasta el fondo? No es suficiente, pues, evitar estas maldades. Es necesario seguir creciendo. Por eso la fe tiene que ir en aumento y tiene que ser factor de vida, iluminar la vida, fermentar la vida, darle corazón a la vida. En pocas palabras, la fe tiene que llevarnos al amor. Entonces nuestro corazón será un corazón limpio, puro. Y podemos escuchar de parte de Jesús: dichosos los limpios de corazón. Enséñanos, Jesús, a tener cada día un corazón más humilde y puro como el tuyo. Ayúdanos a elegir la pureza de corazón como estilo de vida. Es día miércoles. Haz de este día un gran día.